Me llamo Sebastián, el nombre del grupo Voluntades. La idea de trabajar surge de, bueno, de colaborar en algo que sea educativo, porque nosotros creemos que por la educación va el cambio, digamos. Bueno, surgió por una idea de un grupo de amigos, juntarse, trabajar en profundidad, digamos, donde podamos hacer un seguimiento efectivo de los chicos. Para esto trabajamos con grupos de no más de 4 chicos por profe, por voluntario, digamos, y trabajar algunos temas puntuales que por ahí en la escuela no se ven tanto y que por ahí son necesarios para sostener la escolaridad. Mi nombre es Agostina Bragio, tengo 29 años, hace casi 12 años que trabajo en la Villa 31 de Retiro en un espacio de apoyo escolar que llamamos La Escuelita. Trabajamos con chicos de 6 a 12 años y también con adolescentes que están haciendo, digamos, escolaridad secundaria. Bueno, por un lado se hace apoyo escolar los domingos, además del apoyo escolar se hace un ratito de juegos con los chicos y después nos juntamos todos y hacemos una merienda. Esta es la idea del trabajo de los domingos. Después, bueno, con el tema de los talleres también surgen de necesidades que no, los chicos nos piden, o sea, que nosotros vemos a los chicos. Le hicimos talleres de juegos, talleres de recreación, talleres de teatro, de educación sexual, talleres sobre historia del barrio. La idea, bueno, desde lo escolar, trabajar un poco también el tema de los vínculos entre ellos, los vínculos de los chicos entre nosotros, de nosotros con las familias. La idea es tender lazos donde puedan ayudarse, puedan apoyarse entre ellos, ya sea en lo escolar como en cualquier otro orden, ¿no? Mi nombre es Carolina Chong, voy a la escuelita hace varios años, entré en segundo. Pasaron los años, yo seguí yendo a la escuelita, me mudé, me fui a otra provincia, pero igual no perdí el contacto con ellos. Ahora estoy como profesora de apoyo escolar, primero fui alumna, ahora profesora. Mi idea es seguir siéndolo hasta que, bueno, hasta que los años me dejen. Estoy con los chicos de tercer grado, los nenes son hermosos, me encanta trabajar con los chicos de retiros. Michael, él también está ahora como profesor. Marianela estuvo hasta hace un año y ahora se fue a vivir a otro lado, pero sí sigue yendo. Cuando viene a pasear, viene a saludarnos, a visitarnos, a darnos una mano. Todos estamos haciendo nuestra vida, pero nos seguimos relacionando de alguna manera siempre con la escuelita. Los veranos también nos gusta organizar un campamento con los chicos para poder, bueno, irnos unos días a algún lugar tranquilo, con pileta, verde y demás, que, bueno, para hacer algo distinto también en el verano. Por otro lado, participo también, junto con algunos compañeros que vamos los domingos a la Villa 31, en un espacio de juegoteca que viene funcionando hace 3 años en el barrio de Constitución. Es un espacio igual que, digamos, que el de la escuelita de retiro, que, digamos, que se maneja en forma voluntaria, digamos que no cobramos nada, ni dependemos de ninguna entidad oficial, digamos, ni recibimos apoyo de ningún tipo, por lo cual nos vamos como autogestionando con los recursos y donaciones que vamos pudiendo obtener, digamos. Este espacio de juegoteca funciona una vez por semana, los días miércoles, en el barrio de Constitución. Es una zona, digamos, de una población muy, muy, muy vulnerable. Muchos de los chicos viven en hoteles o en pensiones que alquilan, digamos, con sus familias por la zona. Y muchas de las cosas que vemos a partir del trabajo con ellos es que, digamos, la necesidad de juego que tienen, porque lo que también vemos es que, digamos, tienen muy poquito espacio para jugar. Y eso en realidad también lo vemos en la Villa 31. Entonces, digamos, la posibilidad de abrir un espacio de juego, un espacio de diversión, un espacio donde poder compartir con otros, bueno, es muy enriquecedor para ellos. La idea del grupo es, una, ampliar un poco el trabajo, que puedan venir más chicos, que puedan venir más voluntarios. Después el tema es profundizar el trabajo un poco más. Para eso estamos tramitando una personería jurídica que nos permita, por un lado, conseguir convenios, conseguir más recursos para nuestros chicos. Y aparte yo creo que es algo solidario y que a mí realmente me nace, porque primero me ayudaron a mí cuando yo era chica y ahora es un orgullo yo ayudar a otra gente que sé que lo necesita.